musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Joker será clasificación C. El director de la cinta, Todd Phillips, reveló que no será apta para todo público. La ansiada película se encuentra en los últimos detalles para salir a la luz y aclaró que los menores de edad, mayores de 13 años, no podrán acudir a verla solos. Se estrenará el 4 de octubre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.